Sección 18 de El Periquillo Sarniento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo primero, parte 2. Ejemplar que vale por otros muchos que recuerdan las historias eclesiástica y profana. Bien que la vanidad ha hecho que en nuestros días no sean estos ejemplos muy comunes. Pero es menester decirlo todo. No sé si es más admirable ver a un hombre elevarse desde la basura a un puesto alto o ver a otros que, colocados en él, no olviden la humildad de sus principios. Yo creo que esto, así como es lo más justo, así es lo más difícil, atendida la soberbia humana, y siendo lo más difícil de suceder, debe ser lo más admirable. Que un hombre pase del estado de pobre al de rico, del de plebeyo al de noble, y del de pastor al de rey, como se ha visto, puede ser efecto de la casualidad en la que el mismo hombre no tiene parte, pero que viéndose encumbrado sobre los demás, lejos de ensoberbecerse ni endiosarse, se manifieste humano, afable y cortés con sus inferiores, acordándose de lo que fue. Esto sí es admirable, porque prueba una grande alma capaz de tener a raya sus pasiones en cualquier estado de vida, lo que no hace el hombre muy fácilmente. Lo común es que vemos infinitos que nacieron ricos y grandes, y estos son orgullosos y altivos por naturaleza. Esto es así. Vieron el manejo de sus casas desde los primeros días, la lisonja les meció la cuna y respiraron la vanidad con el primer ambiente. Heredaron, por decirlo de una vez, la nobleza, el dinero, los títulos, y con esto la altivez y la dominación que ejercitan con los que están debajo de ellos. Esto es malo, malísimo, porque ningún rico debe olvidarse de que es hombre, ni de que es semejante al pobre y al plebeyo. Sin embargo, si se pueden disculpar los vicios, parece que la soberbia del rico merece alguna indulgencia, si se considera que jamás ha visto la cara a la miseria, ni le han faltado lisonjeros que lo anden incesando a todas horas de rodillas. Es menester ser un Alejandro para no caer en la tentación de dejarse adorar como Nabucco. Pero los pobres que nacieron entre los terrores de una aldea o mísero pueblecico, que sus padres fueron unos infelices y sus primeros refajos unas mantas, que así se criaron y así crecieron, luchando con la desdicha y la indigencia, no solo ignorando los ecos de la adulación, sino familiarizándose con desprecios. Estos, digo, ¿por qué si a la providencia le place elevarlos a un puesto brillante, al momento se desvanecen y se desconoce hasta el punto no solo de menospreciar a los pobres, no solo de no socorrer a sus parientes, sino, lo más execrable, de negar su estirpe enteramente? Esta es una soberbia imperdonable. No son estas ficciones de mi pluma. El mundo es testigo de estas verdades. ¿Cuántos al tiempo de leer estos renglones dirán: mi hermano el doctor no me habla? Otros: mi hermana la casada no me saluda. Otros: mi tío el prebendado no me conoce. Y así muchos. No quisiera decirlo, pero quizá por este vicio e ingratitud se inventó aquel trillado refrán que dice: ¿quieren ver a un ruin? Dele un corgo. Ello es una vileza de espíritu, degenerar de su sangre y dejar perecer en la miseria a los deudos, solo por pobres, al tiempo que se podían favorecer con facilidad a merced del puesto encumbrado que se ocupa. Pero aunque sea soberbia, villanía o lo que se le quiera llamar, así lo vemos practicar. Y si esta clase de personas son tan altivas con su sangre, ¿qué no serán con sus dependientes, súbditos y otros pobres a quienes consideran muy indignos de su afabilidad y cortesía? Se ve, y no con rareza, que muchos de estos que eran atentos, cariñosos y bien criados con todo el mundo en la esfera de pobres, luego que cambia su suerte y se levantan de entre la ceniza, se hacen soberbios, hinchados, fastidiosos y detestables. El célebre padre Murillo, en su catecismo, citando a Plinio y Estrabón, dice que el bucéfalo o caballo de Alejandro, cuando estaba en pelo, se dejaba manosear y tratar de cualquiera, pero en cuanto lo ensillaban y enjaezaban ricamente, se volvía indomable y no se sujetaba sino al joven Macedón. El dicho padre hace sobre este cuentecillo una reflexión muy oportuna, que la he de poner al pie de la letra. Hay algunos, dice, que son tratables cuando están en pelo, pero viéndose adornados con una garnacha, una borla, una dignidad, y aún iba a decir con una mortaja de religioso, no hay quien se averigüe con ellos. No, hijos, por Dios no aumentéis el número de estos ingratos soberbios. Si mañana la suerte os colocare en algún puesto brillante, que es lo que se dice estar en candelero, o si tenéis riquezas y valimentos, dispensad vuestros favores a cuantos podáis sin agravio de la justicia, que eso es ser verdaderamente grandes. Mientras mayor sea vuestra elevación, tanto mayor sea vuestra beneficencia. Cicerón, en la defensa de Q. Ligario, dice que con ninguna cosa se parecen los hombres más a Dios que con esta virtud. Siempre respetará el mundo los augustos nombres de Tito y Marco Aurelio, este lleno de glorias y de felicidades a Roma, y aquel fue tan inclinado a hacer el bien que el día que no hacía uno decía que lo había perdido. Diem perdidimus. Por otra parte, jamás os desvanezcáis con las riquezas ni con los empleos de distinción, porque esta será la prueba más segura de que no los merecéis ni habéis jamás disfrutado de aquellas. Si vemos que uno al entrar en un coche o subir a un barco se desvanece y le acometen vértigos frecuentes, fácilmente conocemos, aunque él no lo diga, que aquella es la primera vez que pisa semejantes muebles. No sin razón, dice nuestro vulgar adagio que a herradura que chapalea, claro le falta. Y es por esto. ¿Qué diferente juicio no hace el mundo de aquellos que habiendo nacido pobres u oscuros y hallándose de repente con riquezas o empleos sobresalientes, ni se desvanecen con la altura de estos, ni se deslumbran con el brillo de aquellas, sino que inalterables en el mismo grado de sencillez y de bella índole que antes tenían, conquistan cuantos corazones tratan? ¿No es preciso confesar que el corazón de estos hombres es magnánimo, que no se aturde ni se inflama con el oro, y que si nació sin empleos y sin honores, a lo menos fue siempre digno de ellos? Y si estos mismos hombres, en vez de abusar de su poder o su dinero para oprimir al desvalido o atropellar al pobre, en cada uno de estos desgraciados reconocen un semejante suyo, lo halagan con su dulce trato, lo alientan con sus esperanzas y lo favorecen cuando pueden, ¿no es verdad que en vez de murmuradores, envidiosos y maldicientes, tendrían un sinnúmero de amigos devotos que los llenarían de bendiciones, les desearían sus aumentos y glorificarán su memoria aún más allá del término de sus días? ¿Quién lo duda? Ni es prenda menos recomendable en un rico de los que hablo una ingenuidad sincera y sin afectación. El saber confesar nuestros defectos nosotros mismos es una virtud que trae luego la ventaja de ahorrarnos el bochorno de que otros nos los refrieguen en la cara. Y si el nacer pobre o sin ejecutorias es defecto, confesándolo nosotros, le damos un fuerte tapaboca a nuestros enemigos y envidiosos. El no negar el hombre lo humilde de sus principios cuando se halla en la mayor elevación, no solo no lo demerita, sino lo ensalza en el concepto de los virtuosos y sabios, que son entre quienes se ha de aspirar a tener un buen concepto, que entre los necios y viciosos poco importa no tenerlo. Bien conoció esta verdad un tal Vigiliso, que habiendo sido hijo de un pobre carretero por su virtud y letras, llegó a ser arzobispo de Maguncia en Alejandría, y ya para no engreírse con su alta dignidad, o como dijimos, para no dar que hacer a sus émulos, tomó por armas y puso en su escudo una rueda de un carro con este mote: Memineris quid sis et quid fueris. Acuérdate de lo que eres y de lo que fuiste. Tan lejos estuvo esta humildad de disminuirle su buen nombre, que antes ella misma lo ensalzó en tanto grado, que después de su muerte mandó el emperador Enrico II que aquella rueda se perpetuase por armas del arzobispado de Maguncia. Agatocles, como rey y rey rico, tenía oro y plata con que servirse a la mesa, y sin embargo comían barro para acordarse que fue hijo de un alfarero. Y por último, el señor Bonifacio VIII fue hijo de padres muy pobres. Ya siendo pontífice romano, fue a verlo su madre. Entró muy aderezada y el santo papa no la habló siquiera. Antes preguntó, ¿quién es esta señora? Es la madre de vuestra santidad. No puede ser eso, dijo, si mi madre es muy pobre. Entonces la señora tuvo que desnudarse las galas y volvió a verlo en un traje humilde. En cupa ocasión, el papa la salió a recibir y la hizo todos los honores de madre como buen hijo. Ya veis pues, queridos míos, cómo ni los oficios ni la pobreza envilecen al hombre, ni le son estorbo para obtener los más brillantes puestos y dignidades, cuando él sabe merecerlos con su virtud o sus letras. En estas verdades os habéis de empapar, y estos son los ejemplos que debéis seguir constantemente, y no los de vuestro mal padre, que habiéndose connaturalizado con la holgazanería y la libertad, no se quería dedicar a aprender un oficio ni a solicitar un amo a quien servir, porque era noble, como si la nobleza fuera el apoyo de la ociosidad y del libertinaje. La pobre de mi madre se cansaba en aconsejarme, pero en vano. Yo me empeoraba cada día y cada instante le daba nuevas pesadumbres y disgustos, hasta que, acosada de la miseria y oprimida con el peso de mis maldades, cayó la infeliz en una cama de la enfermedad de que murió. En este tiempo, qué trabajos para el médico, qué ansias para la botica, qué congojas para el alimento no costó, no a mí, sino a la buena de tía Felipa. Porque yo, pícaro como siempre, apenas iba a casa al mediodía y a la noche a engullir lo que podía y a preguntar como por cumplimiento cómo se sentía mi madre. Ya han pasado muchos años, ya he llorado muchas lágrimas y mandado decir muchas misas por su alma, y aún no puedo acallar los terribles gritos de mi conciencia que incesantemente me dicen: «Tú mataste a tu madre a pesadumbres, tú no la socorriste en su vida después de sumergirla en la miseria». Y tú, en fin, no le cerraste los ojos en su muerte. ¡Ah, hijos míos! No quiera Dios que experimentéis estos remordimientos. Amad, respetad y socorred siempre a vuestra madre, que esto os manda el Criador y la naturaleza. Por fortuna, la fiebre que le acometió fue tan violenta que en el mismo día la hizo disponer el médico y al siguiente perdió el conocimiento del todo. Dije que esto fue por fortuna, porque si hubiera estado sin este achaque, habría padecido doble con sus dolencias y con la pena que le debería haber causado el vil proceder de un hijo tan ingrato y para nada. En los 6 días que vivió, todo su delirio se redujo a darme consejos y a preguntar por mí, según me dijeron las vecinas, y yo cuando estaba en casa no le oía decir sino: «¿Ya vino Pedro? ¿Ya está allí? Dele usted de cenar, tía Felipa. Hijo, no salgas, que ya es tarde, no te suceda una desgracia en la calle». Y otras cosas a este tenor, con las que probaba el amor que me tenía. ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto me amaste que mal correspondía a tus caricias! Finalmente, su merced expiró cuando yo no estaba en casa. Súpelo en la calle y no volví a aquella ni puse un pie por sus contornos sino hasta los 3 días, por no entender en los gastos del entierro y todos sus anexos, porque estaba sin blanca como siempre y el cura de mi parroquia no era muy amigo de fiar los derechos. A los 3 días me fui apareciendo y haciéndome de las nuevas, contando cómo había estado preso por un pleito y con el credo en la boca por saber de mi madre, y qué sé yo cuántas más mentiras, con las que, y 4 lagrimillas, les quité el escándalo a las vecinas y el enojo a Nana Felipa, de quien supe que viendo que yo no parecía y que el cadáver ya no aguantaba, barrió con cuanto encontró, hasta con el colchón y con mis pocos trapos, y los dio en lo que primero le ofrecieron en el baratillo, y así salió de su cuidado. No dejó de afligirme la noticia por lo que tocaba a mi persona, pues con el rebato que tocó me dejó con lo encapillado y sin una camisa que mudarme, porque cuantas yo tenía se encerraban en 2. A seguida me contó que debía al médico no sé cuántas visitas y al boticario qué sé yo qué recetas, que como nunca tuve intención de pagarlas, no me impuse de las cantidades. Después de todo, yo no pude acordarme sin ternura de la buena vieja de tía Felipa. Ella fue criada, hermana, amiga, hija y madre de la mía en esta ocasión. Fuérase de droga, de limosna o como se fuese, ella la alimentó, la medicinó, la sirvió, la veló y la enterró con el mayor empeño, amor y caridad, y ella desempeñó mi lugar para mi confusión y para que vosotros sepáis de paso que hay criados fieles, amantes y agradecidos a sus amos, muchas veces más que los mismos hijos, y es de advertir que luego que mi madre llegó al último estado de pobreza, le dijo que buscara destino, porque ya no podía pagarle su salario, a lo que la viejecita llorando le respondió que no la dejaría hasta la muerte y que hasta entonces le serviría sin interés, y así lo hizo, que en todas partes hay criados héroes como el calderero de San Germán. Pero yo no me tenía tan bien granjeado el amor de Nana Felipa, a pesar de que me crió, como dicen. Aguantó como las buenas mujeres los 9 días de luto en casa, y no fue lo más el aguantarlos, sino el darme de comer en todos ellos, a costa de 1000 drogas y 1000 bochornos, pues ya no había quedado ni estaca en pared. Pero viendo mi sinvergüencería me dijo: «Pedrito, ya ves que yo no tengo de dónde me venga ni un medio, yo estoy en cueros y he estado sin conveniencia por servir y acompañar al alma mía de señora, que de Dios goce. Pero ahora, hijito, ya se murió y es fuerza que vaya a buscar mi vida, porque tú no lo tienes ni de dónde te venga, ni yo tampoco, y asina, ¿qué hemos de hacer?». Y diciendo esto, llorando como una niña, y mudándose para la calle fue todo uno, sin poderla yo persuadir a que se quedara por ningún caso. Ella hizo muy bien. Sabía que el pan que yo amasaba y la vida que le había dado a mi pobre madre, ¿qué esperanzas le podían quedar con semejante vagamundo? Cátenme ustedes, solo en mi cuarto mortuorio, que ganaba 20 reales cada mes, y no se pagaba la renta 7, sin más cama, sábanas ni ropa que la que tenía encima, sin tener que comer ni quien me lo diera, y en medio de estas cuitas va entrando el maldito casero apurándome con que le pagara, haciéndome la cuenta de 20 por 7 son 140, que montan 17 pesos, 4 reales, y que si no le pagaba o le daba prenda o fiador, vería a un juez y me pondría en la cárcel. Yo, temeroso de esta nueva desgracia, ofrecí pagarle a otro día, suplicándole se esperara mientras cobraba cierto comunicado de mi madre. El pobre lo creyó y me dejó. Yo no perdí tiempo. Le escribí un papel en el que decía que al buen pagador no le dolían prendas y que en virtud de eso le hacía cesión de bienes de todos los trastos de mi casa, cuya lista quedaba sobre la mesa. Hecha la carta, cerrada con oblea y entregada con la llave a la casera, me salí a probar nuevas aventuras y a andar mis estaciones, como veréis en el capítulo que sigue. Pero antes de cerrar este, sabréis cómo al otro día fue el casero a cobrar. Preguntó por mí, diéronle el papel, lo leyó y pidió la llave. Abrió el cuarto para ver los trastos y se fue hallando con el papel prometido, que decía: lista de los muebles y alhajas de que hago cesión a don Pánfilo Pantoja por el arrendamiento de 7 meses que debo de este cuarto. A saber, 2 canapés y 4 silletas de paja, destripados y llenos de chinches. Una cama vieja que en un tiempo fue verde, también con chinches. Una mesita de rincón, quebrada. Una ídem grande ordinaria, sin pie. Un estantito sin llave y con 2 tablas menos. Un petate de a 5 varas y en cada vara 5 millones de chinches. Un nichito de madera ordinaria con un pedazo de vidrio, que ya no se conoce quién es, por las injus del tiempo. 2 lienzos grandes, que por la misma causa no descubren ya pinturas, pero sí el cotense en que las pusieron. 2 pantallitas de palo, viejas, doradas, una con su luna quebrada, otra sin nada. Una papelera apolillada, una caja grande sin fondo ni llave, un baúl tiñoso de pelo y muy anciano. Una silla poltrona, coja, una guitarra de tejamanil, sorda, unas despabiladeras tuertas, una pileta de agua bendita, de Puebla, despostillada, un rosario de Jerusalén con su cruz embutida en concha, sin defecto que 3 o 4 cuantas menos en cada 10, un tomo trunco del Quijote sin estampas, un lavalle viejito y sin forro, un promontorio de novenas viejas, un candelero de cobre, una palmatoria sin cañón, 2 cucharas de peltre y un tenedor con un diente. 2 pocillos de Puebla sin asa, 2 escudillas de ídem y 4 platos quebrados, una baraja envijada, como 20 relaciones y romances y otros impresos sueltos, entre ollitas y cazuelas buenas y quebradas, 12 piezas, un casito agujerado, un pedazo de metate, un molcajete sin mano, la escobita del basín, la olla del acna, el cántaro del pozo, el palito de la lumbre, la tranca de la puerta, una porcelana cascada, 2 servicios útiles poco vacíos. Todo esto para el señor casero, encargándole que si sobrara algún dinero, después de pagada su deuda, lo invierta por bien de la difunta. México, 15 de noviembre de 1789. Pedro Sarmiento. Se daba al diablo el triste casero con semejante lista, mientras yo, según os dije, me ocupaba en otras atenciones más precisas. Fin de la sección 18.